señalar que es un gran logro que este subsidio pase a ser vitalicio. Este era uno de los reclamos más importantes de las agrupaciones, que deje de funcionar con estas prórrogas permanentes y provisionales que ellos tanto repudiaban, y que tenga un monto y un monto que se mejoró y una actualización económica que merecen, por supuesto, los sobrevivientes y sus familiares. A mí me parece que lo que estamos intentando hoy es reparar la ausencia del Estado, un Estado que fue ineficiente y que tenemos que asegurarnos que hacia adelante sea eficiente y mucho más humano y sensible para poder cuidar a todos los jóvenes que son ciudadanos de esta ciudad. Gracias, Presidenta. Durante estos años nos ha tocado, desde mi bloque, acompañar a muchos y muchas, peregrinar también para poder hacer efectiva la atención médica, psicológica, lo que no se contempla o no se contemplaba, que tenía que ver con una infinidad de secuelas que dejó esa noche. Y esta ley viene justamente a eso, ¿no? A que no tengan que ir, si se quieren, mendigando lo que es un derecho. Hubo un Estado que generó un daño y el Estado tiene la responsabilidad de reparar ese daño para con las víctimas. Por eso, como toda ley es perfectible, seguramente no es todo lo que queríamos, pero se logró la incorporación de muchos y muchas que habían tardado muchos años en poder acercarse, justamente por el trauma que generan situaciones como la masacre de Cromañón, y que van a ser hoy incorporados.